Amables oyentes, es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico por Radio Nuevo Tiempo y también por la Internet. Bienvenido a esta nueva semana de estudio de esta carta maravillosa de Pablo a los de Tesalónica. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En la conversación de esta semana nosotros vamos a terminar la primera epístola, la primera carta de Pablo a los de Tesalónica. Vamos a abarcar los capítulos 5 del 12 al 28, donde se va a mostrar aquí la vida en la iglesia de Tesalónica, pero que de alguna manera es la vida que nosotros también deberíamos llevar en nuestro lugar, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de adoración. Lo que vamos a conversar durante esta semana tiene relación con el consejo que da Pablo de cómo relacionarse unos con otros en la iglesia. Dicen los comentadores que él termina esta carta en realidad con 17 amonestaciones. Había empezado sus consejos, si ustedes recuerdan los estudios, las conversaciones pasadas, y ahora lanza 17 amonestaciones bastante interesantes que de alguna manera vamos nosotros a desglosar durante la semana, día a día. Lo que Pablo está viendo aquí en esto es que los líderes, los miembros de la iglesia deberían cumplir sus respectivos deberes con una actitud de respeto y amor por los demás, mientras actúan juntos para hacer avanzar la causa de Dios. Y a veces las disputas, los altercados, las conversaciones ásperas, ¿no es cierto?, hacen que se detenga la obra, en realidad se detenga el avance para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay un texto que a mí siempre me ha interesado, es su análisis, de 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, pero cortito, dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y cuando dice examinarlo todo, porque a lo anterior pareciera que no es tan complicado, pero cuando dice examinarlo todo, algunos han tomado esto como que nosotros tendríamos que ir y ver todo lo que aparece. No, eso ya está sacado fuera de contexto. Tenemos que situarnos en lo que Pablo realmente está diciendo, porque también podría ser usado este texto para ver cualquier tipo de películas, para escuchar cualquier cosa. Y si hay algo bueno lo retengo, si no, pero eso no es así. No. No es tan simple. Decididamente nosotros lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, va quedando en nuestra mente, nuestro subconsciente, y en algún momento eso sale también hacia afuera. Pero puntualmente él está hablando en torno a lo que proféticamente se dice. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas y las profecías, al parecer estamos entendiendo que ellos estaban comprendiendo mal algunos de estos conceptos, y Pablo lógicamente los está aclarando. Bueno, hoy día, ¿qué te parece si nos ubicamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a analizar los versos 12 y 13? Aquí en esta sección el apóstol se concentra en cómo los discípulos deben responder a los esfuerzos de sus líderes. ¿Qué te parece si leo el Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13? Uh-huh. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dos textos que son realmente interesantes como Pablo los expresa. Parte no dando una, no colocando, digamos, la jineta, digámoslo así, la autoridad que tenía, sí, Pablo de apóstol, sino dice: rogamos, ¿no es cierto? Pablo deseaba que la atención en realidad hacia él y hacia su iglesia fuera fraternal, fuera mutua. No quiero imponerles nada, sino les rogamos, les decía que reconozcáis, y esto es una apelación que no coloca a los dirigentes como superiores, como última palabra, sino que me gusta mucho porque algunos comentadores piensan que Pablo lo que está diciendo en realidad es que los respeten a estos dirigentes. ¿Por qué razón? Por la obra que llevan a cabo, que es una obra un tanto delicada, y a veces algunos comentadores dicen es una obra de amor duro porque tienen que enfrentar algunas situaciones no fáciles de resolver y tienen que dar respuesta, tienen que salir a dar una salida, porque no se puede tampoco la iglesia quedar así con algunas situaciones puntuales que hay, que son bien complicadas. Por ejemplo, alguna indisciplina abierta, hay que darla a entender, hay que ir a hablar con las personas. Es una cosa un poquito delicada. Entonces, Pablo, dice, tengan ustedes respeto por ellos, porque su labor es delicada. Yo creo que esto nos viene muy bien a nosotros hoy día, puesto que estamos pasando por una crisis, podríamos decir así, de lideranza a veces, pero por sobre todo las cosas que no hoy día, la palabra respeto parece que no aparece en el diccionario de muchas personas. Entonces, hoy día creo que tiene mucho más validez lo que está diciendo Pablo aquí, está mandando de que debe reconocerse y también respetarse a los líderes, aquellos líderes que han sido puestos en la iglesia para guiar a la iglesia. Y, claro. Y son personas que están, como tú bien decías, que en momentos tienen que amonestar. Esto tiene una connotación de instruir o advertir. Entonces, y que tienen que hacer frente a problemas que no son fáciles de resolver a veces. Son problemas interpersonales, y tú sabes, cada persona es un mundo aparte. Entonces, tiene que luchar con muchas cosas, muchas situaciones. Y además él agrega algo. Bueno, los que presiden el Señor y os amonestan, esta expresión es muy interesante, pero el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima, o sea, les coloques o pónelos a ellos como personas especiales, y vuelvo a insistir en la idea, no de un jefe, sino de una persona que necesita ser apoyada en oración, en estímulo para llevar adelante la labor que tiene que hacer. Pero termina diciendo esta sección, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Esa es la razón por la cual deben estimar a los dirigentes. Y dice, tened paz entre vosotros. Si hay una cuestión, Horacio, que complica la existencia a veces, es esto de no tener una paz, una tranquilidad dentro de un grupo de personas. Vivir en paz significa que se hace posible predicar el Evangelio, y por otro lado, si no la hay, es imposible predicar el Evangelio del amor en un ambiente a veces envenenado por el odio. Es complicado, y estas situaciones a veces se dan en los lugares de reunión, en los grupos, y eso Pablo está diciendo, tened paz entre vosotros. Por eso, Pablo sabía que esta hora delicada, era muy delicada, por eso que animaba a los líderes a diagnosticar con cuidado las condiciones de sus seguidores y también a ser sensibles y ver si ellos están abiertos a la corrección o no, y elegir el momento más oportuno a fin de aplicar el remedio apropiado. Entonces, esto es una de las características que debe tener el líder. El líder tiene que tratar de solucionar el problema y no agrandarlo más. Los líderes deben primero deben examinarse a sí mismos antes de tratar de corregir a otros. Claro, incluso un comentador dice que es mejor marcharse de una congregación en la que no se es feliz ni se hace feliz a otros, dice, y buscarse una en la que pueda vivir en paz. Es una recomendación que da un autor que hace un comentario acerca de esta carta. Pero ¿por qué no podemos tener paz en la iglesia? ¿Por qué no podemos tener buenas relaciones? A veces nuestras declaraciones, nuestra forma de tratar, nuestra forma de relacionarnos hacen que nos rocemos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué bajo el alero y el cuidado de Dios y su amor no podrían estas cosas ser más tranquilas y arreglarse? Porque yo a veces he pensado personas que tienen bastante dificultad en relacionarse. Entonces digo, ¿y cómo va a ser en el cielo? ¿Qué va a pasar con ella? Bueno, alguien podría decir es que vamos a ser transformados. Bueno, y ahora Dios, el Espíritu Santo no nos está transformando día a día. No, pero estamos en una santificación. No vamos a ser transformados. El carácter no va a ser transformado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora. Ahora es cuando tenemos que hacer el esfuerzo. Y por eso que es peligrosísimo cuando la persona dice, yo nací así, yo soy así, ¿qué quieren que le haga? No voy a cambiar nunca. Entonces esa persona ya está admitiendo y prácticamente está cerrando la puerta al cambio. Y todos tenemos que cambiar, todos tenemos que ser diferentes. Tenemos que poner delante el modelo que es Cristo. Y claro, en este momento puede que nos encontremos a años luz de ser como Cristo, pero nosotros tenemos que saber que Él está dispuesto a ayudarnos para llegar a ser como Él. Es el modelo que el Señor nos envió desde el cielo. La santificación es una obra de toda la vida. Eso lo dice Pablo y lo dice la Escritura. Para el cristiano, Dios es el modelo de líder. Y la meta en el liderazgo de la iglesia es una feligresía que viva vidas dignas de Dios. Piénselo. Bueno, les agradecemos porque nos acompañó en este día, domingo 2 de septiembre. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.